cosas simples las devora el tiempo. Con un tema del Armando, de Armando Tejada Gómez, interpretado por Mercedes Sosa, nos vamos al Pedro Molina, don querido compañero. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Pero muy bien, en otro club muy querido de Guaymallén, compadre. Estamos en el Club Social y Deportivo, no sé si lo dije bien, Juventud Pedro Molina. Estamos con Alejandro Bunstein. Bunsters, y dale, le dije que no me iba a equivocar y me equivoqué, que es el presidente de la comisión directiva. Hola, Alejandro, buenas tardes. Bueno, otro club que se está remozando. Sí, hola, buenas tardes. Sí, estamos tratando de que se vuelva a florecer el club, de que darle más luz al club, que vos lo notaste cuando entraste, y sí, es todo como para que vuelva a crecer y sea el que alguna vez conocieron la gente grande del barrio. Sí, justamente por eso también venimos, porque es un club que tiene sus añitos, 90 pirulos, y están en plena conmemoración, en plena actividad. Yo algo estuve relojeando en la grilla, pero sería bueno que vos nos comentes qué es lo que se está haciendo durante todo este mes. Sí, hemos tratado de festejar con las actividades que tenemos en el club. Entonces, entre las actividades deportivas y culturales. Entonces, cada actividad tiene su espacio en el mes. Entonces, ya hemos tenido tenis de mesa, que fue el día 30, el viernes 30, tuvo su torneo disputando la Copa Pedro Molina, aniversario Pedro Molina. El sábado 7, que fue nuestro aniversario, el cumple de los 90, estuvo toda la grilla de básquet todo el día, y a la noche estuvieron los bicicleteros en una actuación de recital acústico. Y ahora viene vóley el sábado que viene, y softball a fin de mes. Y entre medios, todos los sábados, una actividad cultural, que también está la gente de La Gota con el avión negro. Es una obra de teatro. Una obra de teatro, que también estamos, como viste vos recién, hemos remodelado un poco el teatro, el escenario que tenemos, y bueno, también para que la gente vea que cómo está ese espacio. Sí, esto para que los que no han visitado este club, este es un club típico de la década del 40, 50, muy típico, con un salón grande, un teatro al final. Es un club de barrio típico, porque en su momento, hay que imaginarse, en los años 30, 31, se juntaba la gente, era muy social. Entonces se hacía primero el escenario, después se hacía el saloncito para los bailes, y el playón deportivo, como es chico el predio, se hacían las canchas de básquet, que era el deporte en auge en ese momento. Entonces, por eso es un típico club de barrio, que bien lo dijiste. Ahí hay más actividades, también tienen vóley masculino, femenino, y infantil también ahora se está agregando. Ha crecido mucho la actividad. Bueno, básquet está también federado en todas las categorías de menores, y U13 y U17, y hay fútbol también, y fútbol solamente recreativo, tenis de mesa, y bueno, las actividades culturales, que son teatro, clases de talleres de música, talleres literarios, y bueno, zumba y todas esas cosas que se agregan al club, pero no son propiamente del club, pero sí se da el espacio para que se practiquen. Bueno, una cosa que estuvimos hablando recién, fuera de aire, es que la importancia social que se está cumpliendo hoy con el club, esta explosión necesaria que tiene la gente y las juventudes para estar en un espacio recreativo. Sí, sí, es lo que hablábamos, que la pandemia nos ha traído también esa, por un lado nos afectó porque nos tuvo varios meses cerrados, pero por el otro lado al volver las actividades, que se fortaleció, se acercó mucha gente al club. También hicimos bastante para que eso pasara, pero vemos que la gente quiere hacer algún deporte o hacer alguna actividad física y bueno, también los chicos, como no están yendo a la escuela o hay poca actividad en la parte escolar, lo vuelcan al club y hacen su actividad. Así que bueno, estamos tratando de esa ola de gente que viene, que se acerca al club, tratarlo de recibir de la mejor manera y para que se quede practicando el deporte, y bueno, para eso estamos trabajando. Una cosa más que por ahí vamos a tocar un poco más los sentimientos. ¿Cómo te relacionaste con el club? ¿Cómo te acercaste? Me imagino que no fue ayer. Sí, mira, yo estoy relacionado al club desde el 2011. ¿Por qué? Porque fue cuando se recuperó el club. Yo estaba en ese momento, estaba como dirigente de Murialdo, de la parte de fútbol. Entonces me pidieron una mano, vine. En esos meses arranqué con fútbol acá, lo hice por 2 años, fútbol, papi fútbol hicimos, para más que todo para contener a los chicos y para abrir una actividad para que convocara a los chicos, porque acordate, esto estaba apagado, recién se estaba abriendo el club. Entonces me acuerdo que teníamos como 70 chicos. Arrancamos a las 7 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, y no, empezó así, y bueno, yo después seguí relacionado con la comisión, estuve en dos de las comisiones como vocal, y después me empecé a practicar tenis de mesa en el 2017, y bueno, quedé practicando tenis de mesa, y bueno, acá me tienen después de todo este tiempo. Bueno, si te parece, porque ya tendríamos que ir a la tanda, haríamos una segunda salida y que, bueno, sigamos comentando actividades y, bueno, si salimos al patio y hablamos con los chicos. Me gustaría que hablaras que hablaras con los profes, con los chicos también, si se puede, no hay problema. Como para que ellos te cuenten y te hagan un panorama de cómo va la actividad. Ahora creo que ya está tenis de mesa, está arrancando, y va a estar justamente la gente de básquet esta hora. Así que bueno, ellos te pueden dar un panorama de cómo está la cosa. Perfecto, Alejandro. Darío, salimos en un ratito. Bueno, cómo no, compañero. Se escucha medio raro el teléfono, me parece. Es que está como en un club, usted, como bien cuando pone el efecto, yo cuando pone el efecto así de los sonidos, tiene ese efecto natural, obviamente. Otra vez, compadre, qué bonito que está el club, en serio, está muy bonito el club, muchos pibes, eso que es lo que más vida le da al club. Bueno. Así que, los chiquilines jugando al básquet, vos tenés que estar acá, como vos cuando fuiste el miércoles pasado al club Boquita. Fuimos al boli también, claramente, esa es la idea de recorrer todos los clubes, los territorios, y ver cómo están ofreciendo la cultura, el arte, el deporte, ¿no? Como lugar de encuentro. Bueno, estimado, nos volvemos a encontrar en la segunda hora, ¿le parece? Sí, yo quería, señor, que le traslade otra pregunta. No, después ¿quiere? No. Dígala. Mire, también, ¿cómo hace una...? Porque el club estuvo a punto de ser cerrado también, de ser rematado. La verdad que nos da un cierto respiro y un aire fresco de lo que pasa en el Atlético Argentino, donde también sufrió lo mismo. Y bueno, son clubes muy muy grandes de nuestra historia. ¿Cómo se reconstruye, digamos? Compadre, mira, ¿querés que te pase con el presidente y hables vos? Bueno, una preguntita nada más. Dale, ahí te paso con Alejandro. Darío, mi compañero desde aquí. Hola, Darío. Alejandro, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escuchaba, quería ir antes del cierre y hacerte esta pregunta para un poco, lo dijiste antes. ¿Cómo, digamos, son clubes muy históricos, han transitado, como decía, momentos casi de extinción, de cierre, ver ahora Atlético Argentino que se está recuperando, el Club Pedro Molina y algunos otros también están con dificultades. ¿Cómo empieza la reconstrucción, no? ¿Qué es lo que, como para que nos cuenten también, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que quisieron a día del club, a qué apostaron para poder, bueno, llegar a este punto, ofrecer actividad, disciplina? Mira, en principio funcionar como un club. Eso creo que es la clave, con dirigentes, ¿entendés? Hace falta dirigentes en los clubes. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Gestionar, mucha gestión, mucha inversión, así lo que se gana en el club, lo que se puede llegar a ganar, o que sobre, se pinta, se hace refacciones, ¿entendés? Está todo permanente haciendo refacciones acá en el club. Uh-huh. No sé, se escucha todo muy mal. Acá te escuchamos perfecto. Ajá, porque hace como una descarga el teléfono, que no sé si estoy hablando. Ah, mira, acá te escuchamos. ¿Me está escuchando o no? Sí, muy limpio y muy bien. Uh-huh. Te escuchamos. Ajá. Sí, sí. Así bueno. Que bueno, Alejandro. Sí, bueno, no, más que todo es eso, uh-huh. Es un poco de ponerle bastante amor, convocar uh-huh. a mucha gente que esté acá adentro del club y lo que se genera, invertirlo nuevamente al club, es la clave. Totalmente. Bueno, Alejandro, ahí nos volvemos a encontrar en la segunda hora. Dale, gracias. Abrazo. Chau, chau.